Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos por aquí. ¿Usted y Inespi va a estar en La Plata? El viernes que viene. Ah, el otro viernes. En, bueno, en un lugar que supimos hacer el programa del teatro. Sí, sí, sí. El teatro llamado El Teatro. Sí, sí, sí, el viernes próximo. Bueno, ya después anunciaremos y veremos qué pasa. Hablaremos de impuestos, y de impuestos no convencionales en la historia. Ustedes saben que en la historia de los impuestos hubo desde luego quienes distribuyeron bien el dinero, pero en general el impuesto solía contribuir a los bienes de la corona. No es que se incorporaba a las rentas generales, sino que la corona recibía los impuestos y después, si quería, los destinaba a cosas que mejoraban la vida de los súbditos. Pero no era no era obligatorio, no necesariamente el impuesto volvía, como suele decirse, ¿no? En Persia, la ruta de la seda no alcanzaba a saciar la voracidad de los reyes, ni tampoco de los sátrapas, que eran unos burócratas que los reyes designaban para ocuparse de cada región. El monarca no aspiraba a un crecimiento de la economía, sino al enriquecimiento personal. Con los pesados impuestos mantenía su ejército y el lujo de la corte, en donde, al decir de los cronistas, los perros reales comían mejor que los esclavos y que el resto del pueblo. Por suerte, esto no ocurre ahora en el mundo, donde todo está perfectamente repartido y el 1% de la población tiene más plata que el otro 99%. En los mitos clásicos, los tributos tenían un fundamento, los tributos, impuestos, gravámenes, tenían un fundamento compensatorio. No se procuraba una ganancia, sino más bien se trataba de aplacar enojos y cobrarse venganza. Vamos a ver. Quizá el tributo más famoso, ya no en animales, en cosechas o en oro, fue el que impuso el rey Minos de Creta a Atenas. Recuérdese que Androgeo era uno de los hijos de Minos, que bueno, era un pibe destacado en todos los juegos atléticos, y había acudido a participar en unas competiciones en Atenas. Las organizaba el rey de Atenas, Egeo, y este, Egeo, envidioso de las habilidades de Androgeo, lo mandó a luchar con el toro de Maratón. Y el toro lo mató. Otros dicen que lo mataron algunos contendientes desafortunados, pero bueno, lo mataron a Androgeo. Es raro que Egeo estuviera envidioso de las habilidades de Androgeo, porque Egeo tuvo un hijo que era el más hábil de todos, que era Teseo, el héroe mayor de Atenas, pero no importa. Cuando Minos se enteró de la muerte de su hijo Androgeo, atacó a Atenas. Y como la guerra se prolongaba y estaba deseoso de terminarla, Minos rogó a Zeus que lo vengase, y entonces el hambre y la peste se abatieron sobre la ciudad de Atenas. Desesperados, los atenienses consultaron al oráculo, y el oráculo respondió que para que terminara la plaga debían dar al rey Minos lo que pidiera. Y así comenzó el famoso tributo de Minos. Minos exigió que todos los años le pagaran con 7 jóvenes y 7 doncellas sin arma, para que se los comiera el Minotauro, un monstruo abominable que Minos guardaba en su laberinto. Y este tributo se pagó durante años, hasta que, como sabemos, apareció Teseo, el hijo de Egeo, y liberó a Atenas de aquella plaga, ¿no? De aquella plaga no, debe ser, acá dice así, pero debe ser de aquella paga. Claro. Que tiene, no era una plaga el Minotauro, era un monstruo. Era hijo de la mujer de Minos, pero el padre era un toro. Es una historia un poco fuerte para esta hora. Sí, pero era así. Parsifae, la mujer de Minos, se había enamorado de un toro, el toro de Creta, un toro blanco, hermoso también. ¿Quién no se iba a enamorar? Sí, pero los modales del toro. Una no es de madera. Y entonces, Dédalo, el ingeniero que trabajaba para Minos, le construyó, sin que Minos lo supiera, le construyó a Parsifal una vaca de madera, ¿sí? Una vaca como esa que hay en la puerta de las parrillas. Y la mina se metió adentro, cocorocó, cocorocó, cuando apareció el toro, bueno, así nació el Minotauro. Que después estaba en el laberinto y se comía todo. Vino Teseo y lo mató. Es una historia retorcida. Es una historia muy retorcida. Parece una escena de la película Mandela. Muchas damas que se están retirando en este momento. Sí, mire. Bien, ahí vuelven. Un tributo parecido en sus causas fue el ordenado por Ergino a los tebanos. Parece que un tebano, nacido en Tebas, ¿no? Tebas de Grecia, hay una más famosa Tebas en Egipto, la gran ciudad de Tebas en Egipto, pero Tebas era también una ciudad importante de Grecia. Un tebano llamado Perieres había matado al padre de Ergino durante unos festejos, ¿veo cómo son los festejos? Entonces Ergino reunió un ejército y marchó contra Tebas, allí nada de... Después de terminar un montón de gente, concertó con el rey de la ciudad, que era Creonte, un impuesto, en el que exigía por espacio de 20 años la paga de 100 bueyes por cada año. Fíjese que eran estas ciudades-estado, eran muy humildes. Esto parecía 100 bueyes por cada año, ¿no? Les parecía un montón. A los griegos que contaban esta historia. A nosotros no parece nada. Entonces Creonte pidió ayuda a Heracles, el héroe, y en una oportunidad interceptó Heracles a los cobradores de Ergino que venían a cobrar, les cortó la nariz, las orejas y se las mandó a Ergino. Entonces, indignado por el ultraje, imagínese, Ergino atacó Tebas otra vez, pero Heracles peleó con Tebas y nadie podía con él. Heracles ganó la batalla y le impuso a Ergino un tributo el doble del que éste había obligado a otorgar a los tebanos. Heracles lo mandaban al frente y un lomo terrible. Ese es parecido... A Cerocali. No, al tipo de... A Mr. Músculo. A Mr. Músculo o al de los naipes de Victoria, el comodín. Ah, sí. Bueno, y el rey Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor, que era Megara. Así eran las cosas en aquel entonces. Vamos a la Edad Media. Bajo el régimen feudal había censos, que eran en realidad el nombre que recibían unas cargas anuales que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que el señor les concedía. Y había censos de todo tipo, algunos eran raros. En Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos de San Próculo debían pagar un censo simbólico consistente en el humo de un pavo cocido. Era este el procedimiento. El deudor se acercaba al señor, descubría en su presencia el pavo, de manera que pudiera escaparse el humo, y luego se retiraba con el animal intacto. El impuesto que pagaba era el humo. Un impuesto simbólico, ¿no? También había gallinas de censo, que eran las gallinas cuya pluma servía para hacer colchones. Usted sabe que cuando el rey de Francia se alojaba en los pueblos del interior, el señor del lugar tenía la obligación de proporcionarle almohadas y colchones que debían ser fabricados a estrenar con las mejores plumas de la región. Y así, cuando el rey iba de visita al castillo de algún señor, había lleno de gallinas, estaban entregadas por los campesinos. El señor del lugar recorría las casas de los campesinos, se llevaba todas las gallinas para hacerle colchones al rey. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou, según las crónicas, por el imperdonable hedor de tanta ave en poco patio. Uno logra gallina, incluso si está demasiado fresca la pluma, todavía tiene olor a gallina. Hay que lavarla varias veces. Claro, señor, ¿no te vas a dormir a poner la cabeza en la almohada? Y dice, che, qué olor a gallina, dice la reina. ¿Sos el rey de Francia o qué sos? Le dice la reina. Sí, esto es un parripollo, le dice. Incluso en el apuro, a veces marcha la gallina entera dentro de la almohada. Ay, cómo estás hoy, le dice la reina. Bueno, el señor de Rohan requería cabellos de mujer que debían ser entregados por la propietaria en el castillo feudal, y en periodos prósperos exigía de sus vasallos músicos su música. ¿Eh? Usted, Gillespie, tiene que pagar como impuesto este año. Qué lindo. Ir a tocar para el loco. Tres canciones. Y los artesanos, una pieza del producto de sus habilidades. Bien, a veces estas habilidades se traducían en espectáculos degradantes. En el señorío de Grandlieu, aquellos a quienes se arrendaba el derecho de pesca en los lagos de la región estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto, a cantar una romanza que no se hubiese oído y sobre una letra que no fuese conocida. Esos son impuestos. Bueno, los juglares que entraban en París en los tiempos de San Luis, Luis IX, se eximían de los impuestos cantando coplas. Allá por la misma época, los saltimbanquis que entraban en aquella ciudad obtenían la remisión del tributo con la condición de que hicieran bailar a los monos delante del recaudador de impuestos. Venía el de la FIP y le decía: vengo a cobrar los impuestos, a ver, hágame bailar al mono. Y ahí bailaban los monos, listo, ya está, está pago. Extraordinario, ¿eh? Bueno. Siempre se detestó al recaudador de impuestos, ¿no? Porque este personaje... Sí, porque se viene a llevar la tarasca. Porque incluso en Francia pasaba esto. El recaudador le daba por adelantado al señor o al rey mismo una suma global correspondiente a lo que esperaba recibir el rey. De plata de él. A lo que él esperaba. El rey le daba lo que el rey le pedía. Deme tanto. Y después... se la encargaba él. Cobraba él. Y si juntaba más de lo que había garpado, el sobrante quedaba para él. E imagínense, ¿no? Todos los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo que se debía pagar. Entonces era una acción muy muy terrible y muy dura. ¿Y los métodos que podía usar un recaudador? Sí, apretada. Claro. Iba de apretada en apretada. Usted sabe que Mateo, el evangelista y santo, antes de serlo, sufrió el desprecio de sus contemporáneos por su condición de cobrador de impuestos, ¿no? Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, era odiado por su vecino, porque él también trabajaba de cobrador de impuestos. Sortiva. Luis XIV creó en Francia la dixième, que consistía en el 10% de todas las rentas. ¡Qué barbaridad! ¿El 10%? Ahora se ve que era un rey absolutista. Bueno, esto incluía la propiedad, los salarios, los valores mobiliarios y los del comercio. En 1765, el Parlamento británico sancionó la ley del timbre. ¿Cómo es? El timbre es otra. Que establecía un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, mazo de carta. El impuesto incluía, era un impuesto establecido por el Parlamento Británico, pero incluía a los americanos dominados, en ese entonces pertenecían a Inglaterra. Y entonces, irritados hasta la sublevación, los colonos irrumpieron en disturbios que desembocaron en la destrucción del té, que había sido grabado con impuestos y había llegado al puerto de Boston. Este episodio fue inmediatamente anterior al comienzo de la guerra de los colonos contra las tropas de la metrópolis, es decir, fue el comienzo de la guerra de independencia. Ya les molestaban los impuestos de Colón. Sí, entonces, pero bueno. Terminamos con una cita de Franklin, que es el inventor de este artefacto sobre el cual estoy sentado, si es que no lo inventó Thomas Jefferson. La giratoria, dice. La silla giratoria. De tornillo, o la inventó Ben Franklin, o Thomas Jefferson. Lo mismo que el pararrayos. O lo inventó Ben Franklin o Thomas Jefferson. Una cita de Benjamin Franklin, que al parecer estaba enojado con los tributos, como todos los americanos de pura cepa. Dice: solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables: la muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento y por una fe de vida, dice Franklin. Si alquilamos, vendemos, damos, prestamos o hipotecamos, satisfacemos también al fisco. Para casarnos, para una inhumación, para ser tutor, heredero, legatario, también se paga. A cada paso el fisco reclama su parte, y seguramente esta tinta con que escribo pagará sus impuestos. Y agrego yo, y está bien, porque esa es la razón de ser del Estado. Y los impuestos son los que permiten que no mueran los desvalidos. En una sociedad sin impuestos, como es la sociedad anterior al Estado, una sociedad en la que se salva el que puede, claro, no hay impuestos, pero tampoco hay ayuda. Nadie ayuda al tipo que está enfermo pero no tiene recursos, a los ancianos, a los niños, a los enfermos. De manera que, en general, contrariamente a lo que uno puede pensar prima facie, sin meditar, los países más progresistas son de alto impuesto, y los países menos progresistas, digamos, en el sentido, los que se manejan con economía de mercado, pagan bajos impuestos y dejan que el mercado haga lo suyo. Y el mercado hace lo suyo. El mercado tiene su propio interés. Sí, claro. O sea, no es por impuestos que el 1% de la población es propietaria de más cosas que el 99% restante. Eso es algo, un fenómeno que produce la economía de mercado y no la de impuestos. De todos modos, a veces uno piensa, está mal focalizado sobre los impuestos. Porque, ¿cuál es la historia? ¿Quién debe pagar los impuestos? El que tiene, Ben Franklin. El que tiene que pagar los impuestos, no el que no tiene. ¿Qué va a pagar el que no tiene? Claro. Entonces, una política de impuestos perfecta, como creo que no hay en ningún lado, tendría que ser una política que gravara muchísimo a ese 1% de la población y poquísimo a los que menos tienen. Vamos a escuchar ahora, en este momento ha venido mi contador, sí, sí, a decirme que quedé fuera de todas las moratorias. Vamos a escuchar ahora un tema que me ha dado el discotecario, que tiene que ver, evidentemente, es un tema de Cabernet, que lo han compuesto especialmente esta noche. Sabiendo el tema que se grabado, sabiendo que yo iba a hablar de los impuestos. A ver si hicimos un poquito de tiempo para que llegaran con la... Y se llama Una Moneda. Muy bien. Una Moneda. ¿Por qué se llama Una Moneda? ¿Por qué? No sé. Pero por los impuestos. Por los impuestos. Sí, sí. Yo no encontraba... Sí, me costaba encontrar la relación. Una Moneda en la versión de Cabernet. Adelante. Alguna vez fui muy rico, vivía champán y caviar, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro fundoso es más limpio que yo. Señor, deme una moneda, pero es una moneda. Escúcheme, aunque usted no me crea, yo tuve poder. Ya dame una moneda, tenía 1100 palacios, y en cada palacio un harén, y 1,000,000 de mayordomos, que al sonar la campana cantaban así. Sarara, sarara, sarara, ta, ta. Sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, ta, ta, ta, ta, sarara, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, en mi propia nave espacial, dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, deme una moneda, denos una moneda, escucha. quiere que te escúcheme, aunque usted no me crea, siempre mintiendo. Sanará, sanará, sanará. Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, una moneda.